Decíamos que la Asociación de Funcionarios Aduaneros emitió un comunicado en las últimas horas que pretendía ser o pretende ser una respuesta al presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Fernando Pache, que reclamó se retomara la política del cero kilo en los departamentos fronterizos. Estamos en contacto telefónico con el representante de los trabajadores aduaneros y dirigente sindical, Basilio Pinto. Basilio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Bien, bien, bien. muy bien. Bueno, Basilio, una vez más hablando de de estos reclamos que se hacen cada tanto, ¿no? Sí, ayer, Sobre el cero kilo. efectivamente, ayer en consejo directivo nos llegan las inquietudes de los compañeros y el necesario estudio de esta situación en respuesta a la Cámara de Industrias, ¿no? El tránsito fronterizo está regulado en el Carau, en la 19.716. Y en su artículo 146 establece bien claro que se permite el ingreso de mercaderías para subsistencia de las familias en las zonas fronterizas con Argentina. Por lo tanto, para establecer un cero kilo hay que modificar artículos de leyes que son los que rigen en esto. Ajá. Siempre fue así. ¿Cuánto hace que está esa definición? Bueno, la definición viene del año 2014. Ajá. En el año 2014, cuando se aprueba el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, se establecen a través de tratados internacionales, porque esto lo recoge el artículo 146 de la ley del Carou, lo recoge en los tratados de Europreto. En los tratados de Europreto, que vienen del año 91 y la formación del Mercosur en el año 90 con el Tratado de Asunción, establece los ingresos de mercadería y los egresos de mercadería. Porque pensá en esto, pensá en la situación de repente que los argentinos que compran acá pueden llevar mercaderías para subsistencia del lado argentino. Claro, sí. Por lo tanto, vemos nosotros inaplicable una medida de cero kilo con el litoral, ¿no? Ahí Si no se está. modifican esas leyes. Basilio, yo soy medio ignorante en este tipo de cosas, Sí. pero vi algunas notas y discusiones y debate respecto al tema de que algunos uruguayos llenan el carro que traen. ¿Hay un Sí. límite para esa No, mercadería? no, ¿Se no. Eh, te, pesa? ¿Hay te algo que explico. no sé cómo es? Te explico. El ingreso de mercaderías para subsistencia, que no sea con fines comerciales ni industriales, está regido, ya te digo, en el artículo 146 de la 19.276, que es el Código Aduanero. El quilaje, o sea, los kilos, es decir, 5 kilos, 1 kilo, medio kilo, eso se establece por una resolución general del año 2021. En la resolución general dice bien claro que 40, en la resolución general 47 del año 2021 se establece la cantidad de kilos habilitados para pasar. Así que si yo puedo traer si es material para comer o de galletita, cosas para higiene, puedo traer Todo un lo que sea montón. para tu subsistencia, sin fines comerciales y sin fines industriales. Pero me hablas de kilos y en Sí. plata, ¿qué cantidad de plata? Y bueno, en plata es el equivalente a 5 kilos de mercadería. Por eso se estableció esa pasada con una declaración jurada cada 15 días. Ajá. Eso responde a qué dice el código aduanero sobre eso. ¿Qué tipo de régimen es? ¿Es el Es un equipaje? régimen, no, no, no, no, es un régimen de circulación de mercaderías en torno a frontera, Ajá. de circulación de mercancías en torno a frontera para subsistencia de los integrantes de la zona. Sí. Está clarísimo. Bueno, habría que modificar eso entonces, si Hay que es que. modificar ese artículo, ya te digo, hay que modificar ese artículo, el 146, donde se establece la circulación de mercaderías para destinar a subsistencia. Eso es lo mismo, eso sucede lo mismo para el ingreso por tierra, por agua o por aire, es lo No, no, mismo. no, no, te explico. Y eso es intrazona, hasta tres, por ejemplo, una cosa es un viajante, una persona que va a cruzar de un lado al otro, que vive en la zona. Ajá, sí. Otra cosa es cuando el caso tuyo, por ejemplo, vos haces un viaje a la Argentina, estás más de 24 horas, más de 24 horas haces un Sí. viaje por tierra a la Argentina, cruzas el puente, estás más de 24 horas, donde ahí te corresponde una franquicia de $300. Ahí está, sí. Ahí está el tema de plata. Ahí en ese caso vos no sos un viajante, que una persona que viaja entre fronteras, sino que sos un turista. Claro, ahí cambia la situación. Exactamente. Y esta zona, si haces un viaje a Estados Unidos, si haces un viaje a Europa, te corresponde una franquicia de $500. Bueno, ahí está. Entonces, nosotros hablábamos con un abogado el otro día, Gabriel Cartagena de Salto. Sí. Y él nos decía que él estaba asesorando a gente que le habían quitado la mercadería y él estaba asesorando a la gente y que a toda la gente que le habían quitado la mercadería se la habían tenido que devolver. Por supuesto, porque si se aplica la ley tal cual, se produce la incautación de esa mercadería, eso va a fiscalía y fiscalía lo que da la orden, después a través del juzgado de paz, dice de por cero hacer su devolución. Claro. Muy bien, clarísimo, Basilio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Pero